I caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el programa de radio de cultura y actualidad LGTBIQ de Radio Círculo. Es la 1:07 de la tarde, una hora menos en Canarias, y como cada viernes a esta hora, te habla Sara Avilleira. Estás sintonizando la 100.4 FM Madrid, aunque ya sabes que puedes escucharnos en directo por internet desde cualquier lugar del mundo a través de las www.radiocirculo.es. Hoy, viernes 20 de julio, viajaremos a Oriente para conocer la realidad de las personas LGTB en estos países, regiones donde la homosexualidad está penada y en muchas ocasiones con la muerte. Hoy hablaremos de todos estos países y en especial de Israel. Vamos a Perú porque Cindy Mejía, Miss Perú, pide disculpas a la comunidad LGTB. La reina de la belleza de Perú ha terminado disculpándose por las afirmaciones en las que sostenía que no permitiría que sus hijos fueran homosexuales, ya que según su punto de vista, estas cosas se dan por la falta de un padre, por una violación o porque estos hombres viven con su madre y con sus hermanas y se vuelven amanerados. A veces estas personas deberían preocuparse no solo por tener un cuerpo 10. Y Chile ya tiene una ley antidiscriminación. Y es que hace pocos días este país promulgó una ley antidiscriminación que sancionará cualquier tipo de discriminación arbitraria por raza, religión u orientación sexual. Esta ley fue tramitada en el año 2005, aunque agilizada después de 7 años tras la muerte de Daniel Zamudio. Parece que hace falta una muerte para que la gente que gobierna se ponga las pilas. Y una noticia, la esquiadora Anya Pearson sale del armario. La deportista, en una entrevista llevada a cabo por un medio radiofónico, reveló que desde hace varios años mantiene una relación sentimental con una mujer, dejando abiertamente clara su homosexualidad. Esto es lo que necesitamos en nuestra comunidad lésbica, referentes que tengan el valor de salir del armario. Y otro referente lésbico, pero este caso ya es en España. Sofía Cristo y Nagore Robles se casan. Y bueno, ¿qué decir de eso? Es que no hay más. Se casan. Felicidades y enhorabuena. Aunque aunque era Vox Populi, sale a la luz una presunta relación entre Mick Jagger y David Bowie. Se trata del libro Mick, la salvaje y loca vida del genio de Jagger, de Christopher Anderson. Es un escritor que publica que los cantantes vivieron un apasionado romance en 1973, hasta que la esposa de David Bowie los descubrió. Y muy interesante, una serie que podemos ver a través de internet. Mamá, soy gay. Es una serie online para salir del armario. La actriz argentina Sofía Elliot dirige, produce y protagoniza una divertida serie web que parodia historias reales sobre jóvenes que salen del armario ante sus padres. Con esto se pretende mostrar que hay cosas mucho más difíciles y más importantes que ser gay. Y en España, Elizabeth Pérez, de la FELGTB, pues ha sido nombrada vicepresidenta primera del Consejo de la Juventud en España. Por primera vez, una integrante de un colectivo LGTB es elegida para un cargo de tanta relevancia en el Consejo de la Juventud en España. Fue elegida el fin de semana pasado con el 81% de los votos de los y las representantes de la 14ª Comisión Permanente del Consejo de la Juventud en España. Y ahora la noticia más importante de todas, y es que se aprueba el primer medicamento que previene el VIH. La Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos, FDA, de Estados Unidos, acaba de dar el visto bueno a un nuevo fármaco antisida. Este medicamento tiene el nombre de Truvada y es para aquellos pacientes sanos que tienen especial riesgo de contraer el virus. Se trata de la primera píldora que ayuda a prevenir el VIH, y a pesar de la eficacia del medicamento, los expertos recomiendan que los pacientes que estén en tratamiento deben seguir utilizando precauciones en sus relaciones sexuales y utilizar el preservativo como método anticonceptivo. Se espera que gracias a este fármaco se reduzca el número de infecciones en un 25% para el año 2015 en Estados Unidos. Y hoy, viernes 20 de julio, trataremos un tema muy importante, y es que hablaremos sobre los derechos de las personas LGTB en los países de Oriente. Son personas que sufren muchísima discriminación y ningún tipo de derecho se ve reconocido. Y para ello, hoy tenemos una mesa de especialistas. Y es que ya paso a saludarla. Tenemos aquí a la periodista Sofía Tirados. Buenos días, Sofía. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias por estar aquí, por ofrecernos esos conocimientos sobre Oriente que hoy nos vas a traer al programa. Gracias a ti. Uta, este nombre tengo que leerlo, lo siento, Uta. Uta Pari Kolhoff. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo he dicho bien. Y es licenciada en Ciencias de Medio Oriente. Buenos días, Uta. Buenos días. Acércate un pelín más el micro, si no, no te oigo. Buenos días. Ah, sí, así me gusta. Además, tienes una voz preciosa que hay que escuchar. Y tenemos a una persona de la Embajada de Israel aquí en España que se llama Jesús Ancos y es el director de proyectos culturales. Buenos días, Jesús. Buenos días, Arcos. Arcos, perdona. Sí. Eso es, siempre hay algún fallo de última hora, ya sabemos cómo es el directo, no podemos evitarlo. Y bueno, también presentar a otra persona que tenemos en la mesa, Alberto Rodríguez Recio, esta nueva incorporación de Ponte en mi piel. Y lo tenemos aquí porque al final del programa, recordaros que hoy vamos a dar esa cena que sorteábamos la semana pasada con los chicos de Mr. Gay. Y bueno, pues salúdanos, ¿no? Buenas. Aquí está nuestro gran colaborador con unos ojazos impresionantes que me encanta. Bueno, pero volvemos al tema de Oriente. Y es que me gustaría un poco que nuestros oyentes escucharan de voz vuestra cómo viven estas personas LGTB en Oriente. Pues para empezar, yo creo que tienes que tener en cuenta que la religión es un factor fundamental en todos estos países. Porque en todos ellos, en Oriente Próximo, tanto Egipto como la Península Arábiga, Jordania, Siria, Líbano, Afganistán o Pakistán, en estos países se practica el Islam. Uh-huh. El Islam no es solo una religión, también es un sistema de Estado, un sistema político y es un sistema social. Entonces, son unas normas religiosas que afectan de cualquier manera a toda la sociedad en sí. Uh-huh. Entonces, esos dictámenes van a ser los que siga la sociedad. Es decir, todo lo que marca la religión lo va a acatar el gobierno, lo tiene que acatar la gente culturalmente, y lo que esté fuera de las normas del Islam no es algo bueno que se pueda permitir. Exactamente. De hecho, hay una ley musulmana que se llama la Sharia, que es una combinación del Corán con los hadices, que eran los hechos de Mahoma, que es de donde sale esa ley. Y de dónde salen los preceptos y en lo que se basan las leyes de todos los países. Uh-huh. Uta, tú eras especialista en Oriente Medio, pero más sobre Irán, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito cómo es la vida de las personas LGTB en Irán. Tenemos que decir primero que homofobia no existía antes. Durante muchos, bueno, hasta la colonización. No había homofobia en la poesía. Árabe, iraní, siempre había la idea de homosexualidad y de sexo entre como hombres. Y eso no podemos decir que el Islam negar la homosexualidad en sí. Es en el Corán, por ejemplo, no hay la ley que eso es prohibido. Uh-huh. No hay. Pero, claro, hay suras que se puede decir que es prohibido. Por eso hay mucha diferencia entre los países en la legislación. Uh-huh. de la penalización del... No te preocupes, Uta, sabemos que no eres de aquí, eres sí, alemana sí, y te está costando un poquito el castellano, pero no pasa nada, lo importante son los conceptos. O sea que nos queda bastante claro que el hecho de ser homosexual, LGTB, en estos países de Oriente es muy difícil porque corre riesgo tu vida. Porque en muchos de estos países está penada la homosexualidad. ¿De qué manera se les castiga a los homosexuales? Bueno, en algunos países, como Irán, como Yemen, creo que Saudi Arabia y los Emirates, es penalizado de muerte. Uh-huh. Por ejemplo, en Irán, desde cuando los 70, cuando hubo la revolución iraní islámico, habían 4.000 personas, ¿cómo se llama? Matado. Fallecidas. Por ser homosexual. Uh-huh. Pero normalmente es algo que en la vida cotidiana hay y la gente lo sabe. Uh-huh. Y es algo a veces muy obvio. En los países del Magreb, la gente, los gays, tienen mucho... Sí, es muy... Los gays de Europa se van allí. ¿Se van a dónde? Al Magreb, a los Marruecos, a Túnez... Tiene mucha movida gay. O sea, hay mucho movimiento mucho gay, ambiente. ¿No? Mucho ambiente. Sí, mucho ambiente. Pero eso es bastante contradictorio con las normas del Islam, del Corán, quizá, ¿no? Mm. Que bueno, que están penalizando, incluso no hace mucho el presidente de Irán dijo que no hay homosexuales en su país. Sí. Porque se los cargan todos, las cosas como son, ¿no? Porque... Sí. Debe ser. Pero el problema es un poco diferente porque no saben a veces cómo tratan la cosa de homosexualidad. Porque como he dicho que en el Corán hay como una sura, algo diciendo, pero no, y los expertos del Islam tienen discusiones. Uh-huh. Si eso significa gay en... Por la interpretación, ¿no? Sí, absolutamente es. Y o significa que no puedes tener sexo fuera o con otra gente cuando tú estás casado. Esas cosas son siempre muy, muy problemático de interpretar. Uh-huh. Por eso es un problemático, pero últimamente la tendencia era que homosexualidad es absolutamente prohibido. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos hay un imam que es uh-huh. gay. Sí. Y hay gente ahora en países árabes, gays, que se casan uh-huh. en el sentido en el Islam. Uh-huh. Salió no hace mucho una noticia que uno de los grupos religiosos judíos más importantes de Estados Unidos estaban convirtiendo un poco la religión en una religión inclusiva, ¿no? Uh-huh. En el que pedían sí. que las parejas homosexuales pudieran casarse a través del rito religioso y que incluso el negar la opción de que estas personas se casen atenta contra la libertad religiosa de las personas. Es un gran paso para cualquier religión y encima ya no solo es eso, sino que es un ejemplo para el resto de religiones. Sabemos que países como Arabia Saudí tienen penas contra la homosexualidad, que se penan a las personas con latigazos y con la muerte. Argelia también una multa de 3 años, Bahrein multa de 10 años, Bangladesh 10 años a cadena perpetua. Realmente ser homosexual en estos países es realmente difícil, pero existe un oasis en medio de Oriente, conocido como Israel, donde los derechos LGTB son reconocidos e incluso se les dan todas las facilidades, y para ello tenemos a Jesús Arcos, que nos puede hablar perfectamente de Israel. ¿Cómo es la situación de las personas LGTB de este estado? Bueno, habiendo escuchado lo que he escuchado, la verdad es que bastante diferente, ¿no? O sea, ten en cuenta que en Israel, a partir del año 88, ya cuando se reconocen los derechos de los homosexuales, incluso hasta en el ejército, la homosexualidad dejó de ser noticia. Esa es la noticia un poco dentro de este ámbito, ¿no? Que uh-huh. la homosexualidad dejó de ser noticia en Israel hace tiempo por su naturalidad. La noticia que tú vas a encontrar es cuando efectivamente se atentan estos derechos. Ten en cuenta que, como decía, a partir del año 88 no solo ya se reconoce... Bueno, antes estaba penada, hay que tener en cuenta que la ley israelí procede de las leyes inglesas, ¿no? En el año 49, ya con la liberación y con un poco con la declaración de la independencia, pues se asume su estatus jurídico y bueno, pues esas leyes son las que se vienen desarrollando y manteniendo a lo largo de la historia y se siguen ampliando. Teniendo en cuenta que Israel es una república parlamentaria, los propios jueces llegan en su momento a ver que hay leyes como esa que prohibía la homosexualidad que no tenía ningún sentido, o no que la prohibía, que realmente la penaba, aunque tampoco existió nunca ninguna pena en torno a los homosexuales. Eso permitió pues que dentro del ejército, por ejemplo, pues hubiera casos notables, pero notables más que nada por la trascendencia que tenían. Es decir, ten en cuenta que también en Israel no existe el matrimonio civil. Uh-huh. Solo religioso. Exactamente, pero sin embargo tiene la peculiaridad de que si tú te casas, por ejemplo, en España y acudes a Israel, tu matrimonio es reconocido. Además, Israel fue el primer estado en reconocer los derechos de las parejas LGTB. Exacto. Que lo adquirieron fuera del país y luego dentro, pues esos son reconocidos como pareja. Exactamente, al igual que tú, pues puedes acudir a un abogado y establecer un contrato de convivencia, o sea, lo que viene siendo aquí el registro de parejas de hecho, uh-huh. y bueno, pues fijar unas cláusulas en las que tú te unes a una persona con una serie de condiciones. Evidentemente eso tiene prácticamente el mismo estatus que un matrimonio, uh-huh. exactamente el mismo, puesto que tú puedes tener hijos, adoptar hijos, si en el caso de que tu pareja sufra un accidente o tenga cualquier problema, tiene derecho a su pensión de viudedad, se le reconocen también, evidentemente también se le piden sus obligaciones, claro. ¿no? Que son las de contribuir, las de tal, pero bueno. Pero es lo necesario, ¿no? Exacto. Si luego queremos beneficiarnos de esos, bueno, que siempre, por ejemplo, una muerte, cuando alguien muere no es ningún beneficio, ¿no? Para la pareja que queda, claro. Pero sí al menos te ves que te están apoyando desde el Estado y que no estás solo. Claro, mira, una de las más notables noticias, cuando digo noticias que fue noticiable, fue en el año 2000, si no recuerdo mal, era el 2005, un chaval, no, 2009 fue. Nir Kratz, un chaval de 26 años, murió pues víctima de los radicalismos, ¿no? Ese hecho fue condenado, bueno, salió a la palestra, por supuesto, el presidente Netanyahu, salió Simón Pérez como presidente de Israel, salió también la líder de la oposición en aquel momento, que era Tzipi Livni. Es decir, hay una implicación. También, luego, para que se vea también el grado de implicación del Estado, y no solo ya del Estado, sino de lo que se llaman las municipalidades, lo que vienen aquí a ser los ayuntamientos, ¿no? Uh-huh. En Tel Aviv yo he tenido la suerte de estar en ¿cómo se llama? La Plaza del Rey David, donde hay todo un edificio dedicado a las asociaciones LGTB. Uh-huh. En ese edificio lo único que le pide el ayuntamiento es, bueno, pues que sean activas y que hagan una labor por la sociedad, ¿no? O sea, por la sociedad LGTB. Se encargan, por ejemplo, de crear mapas pues para turismo gay, se encargan de, en fin, también de campañas de concienciación dentro del mundo religioso. Hace poco, a lo mejor me estoy confundiendo, pero en esta plaza existe una organización LGTB. Uh-huh. Y está habiendo ataques homófobos por esa zona. Yo no tengo noticia de ello. Uh-huh. No tengo noticia de ello. Es raro que en Tel Aviv se dé algo así. Siempre, pues como te diría yo, en cualquier sitio puede suceder esto porque radicales los hay en todas, exacto, partes, ¿no? Pero no tengo noticia de que haya habido ahora, uh-huh, nada. Te lo comento, fue una noticia que leí en relación al orgullo LGTB de este año, que comentaban que la marcha salió de esa plaza, uh-huh, básicamente porque está la asociación y es muy importante históricamente, uh-huh, y por ello ha habido ataques homófobos por eso que tú decías, por los extremismos, que además es un sitio donde confluyen muchísimas religiones y muchísimas culturas. Claro, verás, Tel Aviv en ese sentido no. O sea, es verdad que pueden ocurrir casos aislados como este que me estás comentando, de que alguien de pronto pues haga una pintada o salga pegando algún grito o tal, pues como ocurre en cualquier otra ciudad, como Madrid, los hemos tenido. Yo, por ejemplo, no puedo pasear por el barrio de Lavapiés cogido de la mano con mi pareja, no, porque pues siempre tengo voces por ahí que te miran de mala manera y te dicen, mira, ese maricón, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Pero por lo general, o sea, digamos, las asociaciones LGTB ahora mismo en Israel en general, ¿sí?, no solo ya Tel Aviv, sino también en Jerusalén y como en Eliat, están más por otra serie de derechos de normalización. O sea, no tanto de derechos de reconocimiento, que eso ya los tienen, sino de que se normalice dentro de las familias y que deje de ser noticia y que deje de ser motivo de preocupación hacia el futuro de los hijos. Ten en cuenta también que a partir de los 16 años es la edad legal para mantener relaciones chicos y chicas en Israel, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchos de estos casos LGTB salen ya, pues desde muy pequeñitos empiezan a manifestar, como es natural, su inclinación sexual, al igual que lo hacen los heterosexuales, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, es verdad que a lo mejor, pues de cara a unos padres que pueden ser un poco más conservadores, pues encuentran un cierto grado de resistencias. Claro. En la normalización de esas resistencias y también en la normalización en los mercados, es decir, tanto en el turismo como en todo, que es lo que existe en este momento, pero digamos que llega a un punto en el que no tenga uno que preocuparse de este sector como de cualquiera otro. Uh-huh. O sea, tenga el mismo nivel de relevancia. Uh-huh. Hay una cosa que me llama mucho la atención de Israel y es el ejército. Sí. Que hablábamos antes. Todas las personas en Israel tienen que pasar por el ejército, sean hombres o mujeres. Exacto. Y tienen que estar las mujeres un año y medio en el ejército y los hombres 3 años, si no me equivoco. Y hasta los 40 años tienen que estar, pasan un mes en el ejército y siempre están de retén, por si acaso. Uh-huh. Y hay una cosa que me encanta. Porque no se pueden realizar uniones civiles, sociales, pero sí dentro del ejército. dos personas que están dentro del ejército pueden adquirir esos derechos de pareja de hecho, si están dentro, que me parece alucinante, me parece muy interesante. Fuera, o sea, como pareja de hecho, tú lo único que necesitas es llegar a un abogado y registrarte como tal y firmar un contrato con la pareja con la que te vas a comprometer a una serie de derechos, o sea, vas a adquirir una serie de derechos y también de responsabilidades. Pero sí, en el ejército es algo común. O sea, mira, yo hace como 2 años aproximadamente, 2-3 años, publicaba un artículo en la revista Cero a colación de que traíamos ese año a un cantante israelí muy defensor de los derechos humanos, que es Ivri Lider. Y lo que preocupaba en ese momento, o sea, lo que para el periodismo español en ese momento era curioso, era ver que en el ejército no solo los hombres mantenían relaciones homosexuales, sino también las mujeres, y lo veían como una cosa natural, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, todavía no se podía revelar la homosexualidad. Eso sí chocaba. Chocaba mucho. Recuerdo además que incluso este cantante israelí tiene la banda sonora de varias películas israelíes de, ¿cómo se llama? Hay un director en Israel que hizo La Burbuja, hizo Caminar por encima de las aguas, Josie Jagger. Ethan Fox, efectivamente. En ese concierto, digo, se proyectaba precisamente la película de Josie Jagger, de Ethan Fox, ¿no? Y yo cuando dejo esa película a la gente, lo que les sorprende, lo más curioso, es ver a las mujeres dentro del ejército, con la libertad con la que se mueven dentro del mismo, la expresión de sus inclinaciones sexuales sin que en ningún momento se tenga que esconder. Evidentemente respetando la disciplina que el ejército exige, porque hay que tener en cuenta que a diferencia de otros ejércitos, el de Israel está expuesto siempre a entregar su vida. Y además es obligatorio, me refiero que es como una especie de servicio que tú estás haciendo al país porque contribuyes al mantenimiento y porque quieres defender un territorio al que tú evidentemente pues crees legítimo, ¿no? Entonces, eso sí es verdad que está muy presente. En 1980 se excluían, hasta 1980 se excluían a los gays de las filas del ejército, pero a partir del 83 hubo una inclusión de todas las personas LGTB, y es curioso porque se llega a la normalización, a la visibilización, pero en el año 2011 hubo una encuesta dentro de las personas del ejército y en la que se revelaba que el 40% de las personas LGTB del ejército sí todavía estaban recibiendo algún tipo de trato homófobo. Pero, curiosamente, son hechos que no se denuncian a la públicamente, pero sí dentro de lo que es la organización del ejército se denuncia y se llega siempre a un a una solución. Es algo que me gusta mucho porque se podría decir públicamente y también fastidiar la vida de la gente, pero todos cometemos errores y merecemos una segunda oportunidad. Y si nuestro alto cargo nos dice, oye, ten cuidado con lo que estás haciendo porque estás ofendiendo. Además, hay leyes explícitas que prohíben y castigan la intolerancia dentro de las filas del ejército de Israel. Sí, efectivamente. No solo ya dentro del ejército, sino incluso en la vida civil se pena el maltrato al no respeto a los derechos de tanto del hombre, de la mujer, del homosexual como del heterosexual. O sea, se pena. Yo te voy a contar la anécdota. O sea, por cómo se me escucha hablar, pues se nota que evidentemente soy español, aunque trabajé para la Embajada de Israel y llevé algunos años en ello y estoy muy comprometido siempre con el Estado. Yo mi servicio militar, que lo cumplí en España, como todos los españoles de mi generación, del año 67, a mí se me expulsó del ejército siendo profesional. Se me dijo algo parecido a lo siguiente: o te vas de aquí o te levantamos un consejo de guerra, simplemente porque me habían visto mantener relaciones con otro compañero, ¿no? Entonces, cuando el capitán de tu compañía se dirige a ti y te dice esas cosas, pues me van a perdonar los que me están oyendo, te acojona. Sobre todo en un momento en el que tú lo único que persigues en la vida es abrirte un futuro y tener unos planes, ¿no? Yo, una de las cosas más curiosas que viví en Israel, los primeros años, sobre todo cuando fui a estudiar a la Universidad Hebrea de Jerusalén, estuve casi prácticamente un año, es la facilidad que yo tenía para acceder a otras personas de mi mismo sexo y que en ese momento tampoco se me criticara de una forma abierta o al pasar por la calle se me llamara maricón, por ejemplo, ¿no? Ten en cuenta que estas leyes de las que tú hablas se aprueban en el año 88, yo estuve por allí por el 90 y poco. Entonces era muy reciente, ¿no? Sin embargo, pues ahí estaba y yo pues tenía mi pareja y me relacionaba con ella perfectamente. Y como no era pareja estable, pues tenía otras, ¿no? Que es lo normal. Lo normal, efectivamente. Entonces sí, eso me gustó. Eso fue una de las cosas que si yo en un principio buscaba en Israel algo, fue lo que más me convenció como estado en el que en Oriente Medio puedas vivir libremente tus inclinaciones sexuales, las que sean heterosexuales, homosexuales, y evidentemente siempre vas a encontrar pequeños núcleos que van a estar en contra, pues radicalismos, etcétera, que van a estar ahí y que bueno, y que esperamos que con el tiempo todo eso se normalice, pero que sin duda tú puedes llegar a la playa de Tel Aviv, extender tu toalla junto a tu pareja y tener a 20 metros a los ultraortodoxos con sus cosas puestas y bañándose casi vestidos, ¿no? Y nadie te va a decir absolutamente nada. Hablando de ultraortodoxos, ayer Sofía Tirados me contó una historia muy interesante que me encantaría que compartiera con todos los oyentes de Ponte Mi Piel. ¿Qué ocurre en una familia de judíos ultraortodoxos cuando un miembro sale del armario? Pues me resultó muy curioso porque estaba hablando con un amigo que es israelí y estábamos hablando sobre el tema y le pregunté sobre cuál era la realidad de esas personas y tal. Y entonces me contestó que cuando una persona homosexual sale del armario dentro de su familia ultraortodoxa, esta familia destierra al hijo directamente, le echan de casa, queman sus ropas y se ponen de duelo 7 días, como hacen en los judíos, como si ese hijo hubiera muerto. Y que incluso pueden hasta llegar a hacer medio lápidas o tal, simbolizando que ese hijo para ellos ya está muerto. O sea, realmente escenifican la muerte de ese hijo porque para ellos es algo malísimo, ¿no? Que una persona de su familia sea homosexual. Claro, es algo totalmente incomprensible. Entonces es algo que ellos han hecho mal, que tal, que entonces ya no existe. Y todo ello conviva en Israel. Hay una película muy buena que os recomiendo que veáis. Estuvo en el festival LGTB de la Costa del Sol, pues me parece que fue hace 1.5 años, 2 años aproximadamente, que se llama Eyes Wide Open, que trata precisamente de dos ultraortodoxos que llegan a descubrir en su interior pues que había algo más que amor, como te diría yo, platónico, ¿no? Y llegan a sus últimas consecuencias. Bueno, esto es lo mismo que ocurre, por ejemplo, yo no sé si recordaréis, bueno, aquí creo que soy el más mayor. Cosa sí, que tenemos que decirte una imagen de esa joven. Pero ese caso lo hemos vivido la gente de mi generación, trasladado al cristianismo. Es decir, es verdad que el cristianismo no es tan dado a la escenificación de esta manera, pero sí es cierto que yo he tenido a muchos amigos, bueno, a muchos no, por suerte, pero a unos cuantos que sus familias los pusieron de patitas en la calle por manifestar su inclinación sexual, ¿no? Cuando se lleva, como en el judaísmo, una vida ritualizada en la que cada cosa que se hace tiene un valor simbólico, religioso, etcétera, no me extrañaría que se llegaran a hacer cosas así. Por suerte, Israel es un país en este sentido laico, o por lo menos en el sentido de que no, para ellos la religión está en un punto, es importante porque tiene, por decirlo así, sus partidos políticos y luchan por sus derechos, pero la gran mayoría, los dos grandes partidos, tanto el Likud como el Kadima, para ellos no es importante. La religión siempre se mantiene en un segundo lugar y atiende muy bien al calendario, naturalmente, sobre todo para las festividades, pero poco más. Por suerte no se contempla. Ahora, a título personal, que haya familias que tengan este tipo de comportamiento, locos, como yo diría. Hombre, hay de todo, locos siempre hay, da igual la religión, da igual el país. Una cosa que me llama mucho la atención es el pink washing. ¿Quién me puede hablar del pink washing? Aquí la gente está mirando alrededor y no quiere hablar. Sofía Tirados, que sé que es una especialista en el tema. Pink washing. Pues son unas políticas israelíes del gobierno que ha puesto en marcha hace unos años para desviar la atención sobre los derechos de los homosexuales, para crear ese oasis del que hablábamos, de homosexuales, de libertades, de derechos dentro del Estado de Israel, pero a su vez es usado de cierta manera para desviarlo de los problemas que tienen entre Israel y Palestina. Centrar los derechos humanos en los derechos homosexuales, aunque los derechos de los palestinos se desvíen hacia un lado. ¿Qué ocurriría si un palestino gay decide ir a Israel para escapar de esas leyes homófobas de su país? De hecho, yo sé, o sea, digamos, no tengo un conocimiento profundo del tema, pero sí es verdad que conozco casos que me comentan de que algunos palestinos pues cruzan la frontera para que desde las asociaciones en Israel pues se protejan sus derechos. Pero claro, es como si trasladamos el asunto, vamos a ponerlo en un ejemplo aquí, Portugal-España. En Portugal estuviera penada con la muerte o al menos con la cárcel la inclinación sexual y vinieran aquí, pues desde aquí poco podemos hacer más que recibir, bueno, esto es comunidad europea, pero supongamos que no, que hay una frontera, poco podemos hacer más que darles un plato de comida, aconsejarlos, darles cobijo y evidentemente pues atender los derechos humanos de personas, porque en el fondo son personas, no importa de qué nacionalidad, pero poco más podemos hacer porque el trabajo está por hacer dentro de estos estados, o en este caso de estos territorios, tendrán que hacer algo ellos mismos para salir de esa presión en la que sí. Se encuentran. Pues al igual que en Irán, pues harán también su tal, aunque tengan, pues como decía ante Utah, el hacha casi puesto ya en el cuello, pues lo harán desde otros países. Recordemos que en España también hasta hace muy poco también se pisaban los derechos de los homosexuales y se encarcelaba a la gente. Uh-huh. Y solo el empeño y el pasar por esas cárceles y el seguir luchando por unos derechos que son fundamentales, pues ha conseguido que hoy gocemos de un orgullo de los más importantes de Europa, ¿no? Uh-huh. Pues creo que ahí también se tiene que hacer ese trabajo y que tienen ellos que percibir la mayor ayuda de todos los estados que estén ahí para uh-huh. poder ayudarlos, ¿no? Lo comentaba porque he leído unos testimonios de chicos palestinos uh-huh. que escapaban a Israel y claro, porque eran gays y decían, bueno, es que en mi país no puedo vivir porque me matan y me tengo que largar de aquí. Pero claro, los medios no tampoco son tan grandes como para poder irse a Europa, por ejemplo. Y se iban a Israel con esa libertad sexual que hay. Claro, y decían, sí, estoy en Israel, pero tengo miedo de que me descubran de que soy palestino y encima me deporten porque claro. En mi país me van a matar. Claro. Es una situación realmente muy comprometida, muy difícil, y realmente la gente que gobierna estos países debería darse cuenta que lo que tú decías, Jesús, que somos humanos, da igual la nacionalidad, da igual el color, da igual la religión. Hay asociaciones, o sea, yo sé que hay una, yo con los nombres siempre, sabes, me traigo una chuleta porque si no es imposible recordarlos todos, pero en Haifa existe ASWAT, que está orientada al público LGTB árabe palestino, cuya cofundadora, Nisreen Mazawi, es una lesbiana feminista palestina. Pero tengo entendido que es un grupo de mujeres. Pero ahí ya, a más ya no llego. Es decir, tengo el apunte que lo he cogido uh-huh. porque es necesario, ¿no? Y porque, bueno, pues también esperaba una pregunta así. Uh-huh. Pero no tengo un conocimiento en profundidad del tema. Sí, por ejemplo, se ven casos. Mira, este ejemplo que tú has puesto se ve en la película de Ethan Foss, The Bubble, uh-huh. la burbuja, ¿no? Solos contra el mundo en español, del año 2007. Ahí, por ejemplo, tienes una de los ejemplos muy dramático, porque Ethan Foss ahí, digamos que arroja mucho de su interior y personaliza demasiado el final de esa película, pero sí es verdad que se ve pues como eso convive. Incluso también otra de las películas de Ethan Foss, que es Caminar por encima de las aguas, pues trata el mismo caso de cómo un chico palestino pues se enamora de un israelí, este israelí además, en fin. Este tipo de casos están ahí. Yo espero casos que existen. El amor no se puede controlar. El amor no reconoce fronteras ni reconoce barreras de ninguna naturaleza. Y que con el tiempo estoy seguro que se arreglarán. Uh-huh. Con el tiempo. Pues porque también son procesos largos que se confunden con el politiqueo y a veces con la política. Y entran en otra serie de marañas que deberían de mantenerse por completo al margen. Uh-huh. Son personas, defienden sus derechos como personas humanas, hombres y mujeres, que tienen tanto derecho a manifestar su homosexualidad como cualquiera, o sea, perdón, su sexualidad como cualquiera otra. Uh-huh. En el Orgullo LGTB de este año de Tel Aviv, leí una cosa que me gustó especialmente, y es que en la ciudad se pintaron las de color del arco iris los pasos de cebra. Bueno, en realidad ese fue un... sí, cierto, pero te matizo. Sí. Ibrilider ha sacado un trabajo nuevo. Uh-huh. No recuerdo ahora mismo quién es su compañero, pero bueno, es un trabajo discográfico nuevo en el que aparece en la portada imitando la famosa portada de los Beatles. Uh-huh. Abbey Road. Exacto. Atravesando el tal, y en este caso pues era un tal. Bueno, pues eso se tomó como ejemplo y es verdad que se hizo. Se pintó de la bandera gay algunos pasos de cebra. Uh-huh. Hombre, queda claro que Israel es un lugar Pues eso, lo que decíamos antes, un oasis para todas las personas LGTB que se encuentran en situaciones difíciles. Yo me lo paso bomba las veces que voy, pero no solo por eso, sino porque además encuentro PAF, donde no hablan, bueno, casi nadie habla español, pero sin embargo se pincha todo el rato música española. ¿Ah, sí? Qué curioso. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, por no decir nombres, pero hay unos que se llaman las Lolas o algo por el estilo, no recuerdo muy bien, que me acerqué al DJ y tal y cual, y me acerqué además en español, claro, escuchando pues Alaska y todo este tipo de cosas, pues, y es lija, y cuando me digo perdón, bueno, nada, vamos a pasar al inglés o al poquito hebreo que manejo. Es que curioso, ¿no? Que haya... Ay, además, no hace mucho vi un reportaje de Callejeros Viajeros en playas de Israel, en la que muchísima gente hablaba castellano porque se pusieron las telenovelas. Ah, además, claro. Hay dos canales de telenovelas y saben castellano perfectamente. Sí, sí, sí. Las telenovelas están haciendo un gran... ¿cómo se dice? Un gran trabajo, por un lo gran menos, trabajo por el español, pero por otro también, de la que el español se habla a veces. Una preguntita, Jesús. Sí. ¿En qué lugar te sientes más cómodo con respecto a ser gay? ¿España o Israel? En cualquiera de los dos sitios me siento igual. En cualquiera de los dos sitios. Quizá me gusta más Israel porque le tengo un cariño extraordinario. Me gusta su clima, me gusta su gente, me gusta su comida, me gustan tantas cosas de allí. Me gustan los israelíes, lo siento, Cari. Pero sí, me gusta todo eso y en España quizá pues porque lo he conocido, porque me he criado en ella y tal, pues siempre lo valoramos menos, pero también hay que reconocer que lo que hoy tenemos en España y lo que se ha ganado en derechos y lo que todavía se está por ganar es mucho y es muy importante, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ser, en el caso, por ejemplo, de las manifestaciones de Tel Aviv o de Madrid, tienen que ser faros al mundo. Cada una se oriente ese faro hacia donde más oscuridad haya, pero se ha de seguir haciendo. ¿Por qué Israel llegó al punto de que la homosexualidad dejara de ser noticia? Porque ten en cuenta que Israel es un país... A veces cuando decimos Israel es algo como infuso. Pero pensemos en la siguiente situación. Pensad en un territorio que no es mayor que la Comunidad Valenciana, donde estamos hablando de unos 12 millones de habitantes. Es decir, es que es la mitad de la población de Madrid casi, ¿no? Entonces, y donde la gran mayoría de toda esta gente que ha llegado hasta allí es europea. Claro. Entonces, claro, las costumbres, todo lo que traen y todas sus... Hay una gran variedad, hay una multiculturalidad, la encuentras en la comida, en la moda, en miles de ejemplos, ¿no? Entonces, claro, por eso te sientes tan a gusto, porque parece que estás en muchos sitios al mismo tiempo. De pronto encuentras la comida rusa, como encuentras la comida etíope, como la comida iraní, también la encuentras por allí, porque toda... También se dice que no hay comida típica israelí, porque como está de todo hay una mezcla de todo el mundo. Claro, en realidad no es que no la haya, lo que pasa es que se ha venido construyendo. O sea, son 93 años nada más de historia, y entonces cuando uno piensa en Israel tiene que pensar en eso, en esos 93 años, y lo que ha venido en todo este tiempo, o sea, ya, por ejemplo, se empieza a hablar de una gastronomía israelí, de una música israelí, de un teatro israelí, de una danza israelí, pero ese predicado hasta hace poco, pues tampoco se podía hacer más que de la lengua, el hebreo, que es lo que evidentemente unificó al Estado y dio lugar a lo que hoy es. Pues vamos a hacer una pequeña pausa porque la mitad del programa se nos escapó hace casi 20 minutos. O sea que vamos a ir con una canción israelí, a ver si os gusta a todos, que son danzas hebreas del grupo Shalom, que a mí me gusta especialmente. Dani Durán, la número 15. Y cambiamos un poquito de ritmo de música porque vamos ahora a regalar, a repartir, a dar esa cena que la semana pasada os ofrecíamos en sorteo para ir a cenar con ese ganador Mr. Gay 2012. Y para ello tenemos a este colaborador tan guapísimo que tenemos aquí con los cascos mal puestos, Alberto. Hola, buenos días. Buenas. Cuéntanos, a ver... Deseando estamos ya, ¿no? De saber quién es el ganador. Claro, ¿no? porque además dentro de unos días el Mr. Gay, Miguel Ortiz, estará por aquí para acompañar a esta persona que ha participado en este sorteo. Y quiero que me digas el nombre del ganador porque lo tenemos al otro lado del teléfono y le vamos a dar la sorpresa. Perfecto, pues os voy a decir, mira, ha habido muchísimas inscripciones, ¿vale? Y en este caso, en este momento, el ganador ha sido Álvaro Sánchez Olmedo. Pues enhorabuena, Álvaro Sánchez Olmedo. Buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy contento, la verdad. ¿Estás contento? Mire, sí. Yo os avisamos estos días de que teníais que estar atentos porque os íbamos a avisar en directo. Y fíjate, sí. Has tenido la suerte de llevarte esta pedazo de cena en el restaurante griego Dionisos Greek Restaurant en Chueca. ¿Tendrás problema para acercarte a cenar con Miguel Ortiz? Supongo que no, eso me cojo helado, lo que sé, ir para allá. Es que me han llamado y me he quedado en plan, ¿de qué me están llamando, no? Porque como ayer salí de fiestita... Y digo, estaba medio dormido y digo, ¿esto qué? Uy, medio dormido a las 2 de la tarde, no, Álvaro, ¿eh? Eso no lo digas. Pues te habrás despertado contento, entonces. ¿El qué? Que habrás despertado contento digo, con la noticia. Súper contento, vaya. Digo, no puede ser verdad. Álvaro, ¿de dónde eres? Soy de Málaga. Ah, de Málaga. Ostras, pues fíjate que nuestro programa de elegir el ganador ha elegido bien a la persona que más lejos estaba. Bueno, de todos modos, Álvaro, si ves que vas a tener algún problema para el tema de la cena, nos avisas, ¿vale? Y bueno, pues ya veremos a ver qué hacemos. A lo mejor trasladamos a Miguel Ortiz a Málaga, nunca se sabe. Ah, pues mira, si lo trasladáis, yo me lo encontré aquí de fiesta y todo antes de que fuera... No, porque la cena nos la da Dionisos Greek Restaurant. Ya. Pero yo no tendría ningún problema en ir. Así que... Bueno, Álvaro, pues nada, muchísimas gracias por participar. La cena es tuya y ya sabes que durante la cena va a estar nuestro colaborador Alberto Rodríguez sacando unas fotos a esa cena, a vosotros dos. Y luego, oye, que te llamaremos de nuevo para que entres en el programa y nos lo cuentes todo con detalle, lo de la cena. Luego, después, ya es cosa tuya. ¿Vale? Vale. Bueno, Álvaro, un besazo muy grande y muchas gracias. Un beso. Muchos besos. Hasta luego. Hasta luego. Hemos tenido tantísimas inscripciones o correos para poder participar en el sorteo de esta cena, pues como ha quedado contentísimo nuestro queridísimo bar, restaurante, Dionisos Greek Restaurant, nos ofrecen otra cena. Y nos cuentas tú, Alberto, a ver, ¿de qué se trata? Pues tenemos un nuevo sorteo. debido al gran volumen de inscripciones, vamos a sortear otra cena, en este caso para dos personas. Pero una cenita íntima. Íntima, romántico. En el restaurante Dionisios de la calle San Gregorio número 11, en el metro de Chueca. Pero para poder acceder a dicho sorteo tenéis que hacer una cosita. Necesito que por favor me digáis quién es el cuál es el nombre del actual Mr. Gay España 2012. Más sencillito no lo podemos hacer porque hace escasamente 10 segundos acabo de decirlo. Ah, ¿habéis estado atentos? Pues muy sencillo, tenéis que responder a esta pregunta, la pregunta de quién es el actual Mr. Gay España, y enviarlo a mi correo, porque ya abriste la veda la semana pasada, Alberto, y ya tengo que dar mi correo. Es sa de Sara Avilleira, @ponteenmipiel.com. Podéis, es muy sencillo, simplemente si formáis parte ya de nuestra comunidad de Ponte Mi Piel, pues sin ningún problema, y si no, pues le dais al me gusta de Ponte Mi Piel, al de Dionisos Greek Restaurant, y enviarnos rapidito esa respuesta, que luego entraréis en un sorteo, y la semana que viene diremos el nombre. ¿Y por qué la semana que viene? Porque la semana que viene es nuestro último programa de temporada y ya nos vamos a despedir hasta la temporada que viene, pero bueno, eso ya la semana que viene. Por lo tanto, os vamos a ofrecer esta cena para que acabéis la temporada con nosotros con muchísima felicidad, que es lo que nos merecemos. Tanta lucha, tanta leche, y ya tenemos que disfrutar de una vez por todas. Y a cenar bien, que se cena genial. Eso es. Pues muchísimas gracias a la mesa de hoy, Jesús Arcos. Muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros todos estos conocimientos y experiencias. Y cuando quieras, por favor, vuelve. Toda gabá, muchas gracias a vosotros. Repítelo, por favor, que me ha encantado. Toda gabá, muchas gracias en hebreo a vosotros. ¿Y cómo se dice de nada? Bueno, pues, pues de nada, ¿vale? De nada. De nada. Eso es. Sofía, de bakasha. ¿Cómo? De bakasha. De bakasha. Qué bonito es este idioma, me lo vas a tener que explicar, ¿eh? Me lo vas a tener que enseñar. Sofía Tirados, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Por haber venido. Uta, voy a decir Uta porque tu nombre, tu apellido me tiene loca. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Alberto, ya sabes que es un placer tenerte como parte de Ponte en mi Piel. Nos vemos el siguiente viernes. Eso es, para regalar esa cena. Y a vosotros, a los que estáis al otro lado, daros las gracias por estar ahí. No os olvidéis que podéis visitar nuestra página pontemipiel.com, donde encontraréis todas las informaciones, y escribirnos si queréis comentarnos algo. Ya está. Un besazo a todos y hasta la semana que viene. Os quiero.